Radio Cuyum. 9 horas 31 minutos, seguimos aquí en Cuyum FM, la radio comunitaria. Te seguimos contando las noticias. Y nos venimos desde el norte y ahora nos vamos un poquito al sur de nuestra provincia porque nos vamos al bello lugar que es Bariloche. ¡Qué lindo que es Bariloche! ¡Qué lindo que es! Y el gobierno está tratando de desmejorarlo o de aprovechar los espacios hermosos que tiene para hacer negocios en contra de la opinión del pueblo, que el pueblo está en estos momentos en una audiencia tratando de defender al Cerro Catedral. Por eso estamos comunicados con Ana Lara, que es una vecina autoconvocada que se ha dirigido al lugar donde se está produciendo la audiencia para tratar de defender esta situación. Nos va a explicar mejor ella. Ana Lara, buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá preocupado por esto. Preocupado por esto porque los que conocemos Bariloche y sabemos lo lindo que es, tenemos miedo de que, bueno, de que aprovechen estos espacios hermosos para generar negocios para los empresarios, pero que perjudican el medio ambiente y la vida cotidiana de los vecinos de Bariloche. Contanos, ¿qué está pasando? Sí, bueno, lo que está pasando es que tenemos el Cerro Catedral licitado y la licitación, o sea, la concesión, vence en el 2026. Uh-huh. Por un acuerdo con el intendente, la empresa CAPSA está pidiendo una prórroga de 30 años, con varias excusas, como por ejemplo que ya invirtió todo lo que tenía que invertir. Cualquier inversor, si le sirve, sigue invirtiendo, ¿no? Es decir, la cifra que marcan las licitaciones no son techos, son pisos. Uh-huh. Bueno, quieren hacer un desarrollo inmobiliario en zonas que están prohibidas por carta orgánica y además ambientalmente no han hecho ningún estudio. Bueno, una serie de los medios de elevación que tienen son obsoletos porque los van cambiando de lugar pero no los modernizan, una serie de cosas. Y bueno, se hizo una audiencia pública, 94 vecinos nos presentamos en la audiencia, pero no es vinculante. Y cuando terminó la audiencia, el intendente dijo, sí, bueno, no importa, porque ya está todo arreglado. Hoy están aprobando en primera vuelta este proyecto que necesita una segunda vuelta dentro de 15 días hábiles. Y en el medio nosotros vamos a presentar una iniciativa popular, hoy estamos juntando firmas. Para que no lo lleven adelante este proyecto. Nosotros lo que pretendemos es que para hacer la movida inmobiliaria, bueno, que lo hagan como corresponde, es decir, que, que hagan un estudio de impacto ambiental, geológico y todo lo que corresponde, porque además no tiene servicios, entonces es peor. Claro. Y por otro lado, el tema de la modernización del cerro nos parece lógico, pero que lo hagan por una licitación pública como corresponde. Claro. Entonces, esta empresa haciendo esta juntada de firmas aquí. Esta empresa lo que pretende, según nos estás contando, es ampliar esa posesión que tiene, que vence en el año 2026, por 40 años más. Y esta, 30 años más. Y esto sí. Es sin competir con ninguna otra empresa que a lo mejor ofrecería mejores condiciones para el turismo de Bariloche. Totalmente, sin competir. Uh-huh. ¿Y por qué el intendente acepta esto? ¿Tiene algún vínculo con la empresa? Digamos, nosotros ya empezamos a sospechar de todos. ¿Por qué el intendente se pone en esa posición? Problema. No conocemos ningún vínculo, pero bueno, nos está llamando a sospecha terriblemente todo esto. Uh-huh. Y además hay violaciones de la carta orgánica, incumplimiento de contratos. Exacto. Y los concejales que están, obviamente, que deberán votar esta situación. Sí, lo que sucede es que tenemos, el intendente tiene mayoría. Ajá. Porque tiene 7, son 11, tiene 7. Y el del PRO que está votando este proyecto son 8. Entonces los 3 de la oposición, que son del Frente para la Victoria, por más que voten en contra, pierden todas las elecciones. Claro, está bastante. Y en el día de ayer, por ejemplo, que estaban en comisión, así sorpresivamente dieron un dictamen de mayoría y con los tiempos justos decidieron convocar para hoy una extraordinaria para tratar este tema. Uh-huh. Además, vos nos contás que esta empresa pretende en ese cerro activar un proyecto inmobiliario. Esto significaría, sí, imagino yo, sin tener mucho conocimiento del lugar de ahí, imagino que cambiaría hasta el paisaje del lugar. Y en algunos lugares sí, porque tienen que hacer un repositorio de agua para los cañones de nieve de 110.000 metros cúbicos, entonces donde hagan el repositorio, crean un espejo de agua, modifican, discúlpame el documento, sí. Modifican los índices de humedad, te cambian todo. Uh-huh. Y ya el cerro, con el tema solo del esquí, está bastante disturbado ambientalmente. Y todo eso, sin un estudio ambiental adecuado, es bastante complicado. Uh-huh. Y bueno, Bariloche no lo acepta, además de que no tiene condiciones de inclusión social, la gente de los barrios de Bariloche no puede acceder al cerro. Hay un montón de condicionamientos que hacen que el pueblo se haya levantado. Nosotros en ese momento, ya claro que hay viento, está lloviendo, hace frío y tenemos más de una cola de cuadra de gente que está esperando para firmar. Claro. También recuerdo, Ana, yo hace ya unos años que no voy por ahí, pero recuerdo una ruta que estaban haciendo y que hubo una discusión incluso dentro de los habitantes de Bariloche si esta ruta debía asfaltarse o no, porque al asfaltarla volteaban bastantes árboles que estaban por ahí por la ruta, y sobre solo una ruta hubo una discusión. Imagino yo la discusión que debe haber si van a hacer un complejo mobiliario. Perdóname, te estoy tomando muy mal. Sí, te decía que en resumiendo, la discusión sobre este complejo inmobiliario debe ser muy grande porque, bueno, ustedes son muy protectores de la zona, del ambiente, del lugar que tienen, porque es un paraíso realmente muy lindo. Por eso entendemos esa situación que ustedes están pasando. Bueno, hola Ana. ¿Me escuchás ahora? Sí, por momentos se va, no te escucho. Imaginamos. Bueno, te agradecemos y vamos a seguir en contacto sobre lo que está ocurriendo ahí en Bariloche porque nos preocupa mucho, Ana. Te agradecemos la comunicación y te dejamos ahí en libertad para que sigas en la organización de esta juntada de firmas. Muchísimas gracias a ustedes y te pido disculpas, pero estamos con la firma, la foto, las computadoras, todo en un aducato, así que es bastante chiquito el espacio. No hay problema, Ana. Gracias, y mucha suerte. Le deseamos lo mejor desde acá, desde Mendoza, desde Radio Comunitaria Cuyum. Gracias. Bueno, hablábamos con Ana Lara. Después vamos a ver si podemos hablar en la semana que viene más tranquilos, porque está ahí, en el lugar. Está la gente amontonándose para firmar desesperadamente para tratar de que no le saquen el paisaje que tiene Bariloche. Y además entender que hay un negocio, un empresario que se quiere avivar, quiere mantener su negocio, que tiene vencimiento el año 2026 por 30 años más, y esto significa que no va a ir a licitación y que va a competir sin que haya opositores. Por lo tanto, es injusto y además ilegal. Por eso la gente se ha movilizado y está juntando firmas para detener esta situación. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.